momento, por favor. Hermano, ¿qué opina de una persona habla sin lengua? No. ¿Qué opina? Pero... por un medio el Señor habló, entró su ley. Es un milagro. El que no tiene lengua pero no puede hablar. Yo hablo, yo no tengo. Espíritu de Dios habla eso entre usted, hermano. Hermanos, Cristo habla. Sí, amor. ¿Quién vive? Hermanos, ¿quién más no creía que una persona sin lengua pudiese hablar? ¿Quién más creía que una persona que no tiene lengua y pueda hablar? ¿Quién más creía? ¿Quién no creía? ¿Quién no creía que una persona que ponga la atención, no tiene lengua, hermano, pueda hablar? ¿Quién no creía? ¿Quién no creía? Venga por acá, hermano, por favor. Para nosotros es posible. Por favor. Ya voy a orar por milagros, hermanos. Por favor. Ya voy a orar por milagros, por favor. ¿Cómo te llamas? Ángel González. ¿Usted no creía? La verdad es que no creía una persona que no tuviera lengua y no pueda hablar. Pero ya he comprobado que usted no tiene lengua y puede hablar. Claro, es algo maravilloso, increíble. ¿Usted nunca ha visto una persona hablar sin lengua? Jamás. Primera vez en mi vida he visto algo, un milagro tan grande como este. Es un milagro. Un milagro inmenso, maravilloso. Cristo es grande y maravilloso. Es un mensaje para la humanidad. Sí, un mensaje para la unidad de parte del Señor Jesucristo, de hacer un milagro como este. Un mensaje para la salvación, sí, mis hermanos. Quem viver, não lhe boca se tenho a língua. Não tem língua. A verdade é que não há língua. Um milagro imenso, maravilhoso. Um milagro. É um milagro, irmãos. Cristo vive. Cristo vive. Fue comprobado. Comprobado. Y aunque es difícil, pero ya el Señor me ha ablandado el corazón. Ya creo, porque era algo para mí imposible de creer. Antes no creía. La verdad que, a decir verdad, tenía duda. Tenía las dudas. Tenía duda, pero ya está comprobado por Dios. Aunque para la ciencia médica eso es imposible. Imposible. Dios te bendiga. Amén. Tenemos por aquí una hermanita. Hermana, ¿cómo te llamas? Ercilia Pérez. Ercilia Pérez. ¿Está emocionada también? Sí, sí. ¿Por qué la emoción? La emoción es verlo hablando sin lengua. Perdón, oyentes. Perdón. ¿Quién vive? Hermana, ¿usted nunca ha visto una persona hablar sin lengua? No, nunca había visto una persona hablar sin lengua. ¿Estás llorando por qué? Por ver las grandes cosas que hace el Señor. El misterio que hace tan grande el Señor. Cosas raras. Aleluya. Amados oyentes. Amados hermanos. Muchos hermanos y hermanas aquí están llorando. Llorando de emoción. Porque está delante de un milagro. De un milagro. Con permiso. Hermana, ¿cómo te llamas? Olivia Gratayú. ¿Usted también nunca ha visto una persona hablar sin lengua? No. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? Es algo impresionante. Es un milagro. Un milagro de Dios. ¿Nunca ha visto? Nunca. Yo vine a ver, a comprobar. ¿Usted creía que una persona sin lengua pudiese hablar? No creía, tenía sus dudas. No, mi mamá me decía y yo dije, voy a ver si es verdad. ¿Qué dice su mamá? Que, o sea, ella vino para acá cuando usted vino la primera vez. Y ella dijo que había visto que usted no tenía lengua. Yo le decía, mami, ¿cómo puede ser? Yo voy a ir cuando venga el pastor. Y yo hoy vine a ver, que lo escuché por radio. Dios, una vez más, me trajo a este lugar, hermanos. para dar a ustedes la bendición en su nombre. En el nombre del Señor. Un aplauso bien fuerte, Señor. El mundo lo está comprobando. El caso de Valdir de Sousa, sin tener lengua, habla. Sea usted el próximo testigo, participando de la gran concentración que estará realizando. Valdir de Sousa, el hombre sin lengua que habla, clamará por usted y Jesucristo le sanará. Compruébelo y se sorprenderá. Ahí está el mundo, la opinión del mundo, la de la gente, comprobando que realmente es un milagro maravilloso ocurrido en la vida del evangelista Valdir de Sousa. Y él estará hoy viernes en la sede nacional, Avenida Cuauhtémoc 16, Colonia Roma, a 2 minutos de la estación del metro Cuauhtémoc, a las 2 de la tarde. Y en Iztapalapa, Avenida Joselito Huerta 19, Colonia San Miguel Teotongo, sección La Cruz. Hoy viernes a las 6 de la tarde. En estas direcciones estará el evangelista Valdir de Sousa, dando a conocer el milagro de Dios en su vida. Y usted participará y también recibirá la bendición de Cristo, porque Dios, para Dios nada hay imposible. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bastante ya, yo.